بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Nun. Juro por el cálamo, y por lo que escriben los ángeles que registran las acciones de los hombres. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Que tú, oh Muhammad, por la gracia de tu Señor, no estás loco como alegan quienes te desmienten. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Y tienes reservada una recompensa sin límites en el paraíso. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Y realmente, posees un excelente carácter y una gran moral. Fasatubasiru wa yubasirun. Pronto verás, y ellos también. Bi-ayyikumul maftun. ¿Quiénes son los que han perdido la razón? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. En verdad, tu Señor conoce bien quiénes se han extraviado de su camino y quiénes están bien guiados. فلا تطع المكذبين. No serás, pues, antes quienes niegan la verdad. ودوا لو تدهن فيدهنون. Desearían que fueras condescendiente con ellos, permitiéndoles su práctica de adoración, para hacerlo ellos contigo, permitiéndote la tuya. ولا تطع كل حلاف مهين. No serás, ante todo aquel que jura constantemente en falso. هماز مشاء بنميم. Difama a los demás sembrando la discordia. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Impiden el bien, y es un transgresor pecador. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. Duro de corazón, cuyos orígenes son, además, desconocidos. أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. Actúa así, porque posee muchas riquezas e hijos. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Si se le recitan nuestras leyes, dice, no son más que viejas leyendas. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ. Le haremos una marca en su rostro que persistirá de por vida para que sea reconocido por la gente. إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. Realmente, los hemos puesto a prueba a los habitantes de la Meca con hambre y sequía, como pusimos a prueba a los dueños de una huerta, cuando juraron entre ellos recoger todos sus frutos temprano por la mañana. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. Sin decir, si Allah quiere. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Entonces, Allah envió un castigo sobre la huerta, un fuego que la abrazó, mientras ellos dormían. فأصبحت كالصريم. Y al amanecer, apareció negra, calcinada, como la noche oscura. فتنادوا مصبحين. Tras despertarse, se llamaron los unos a los otros bien temprano. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Diciéndose, vayamos a la huerta si queremos recoger sus frutos sin que nadie nos vea. Y se pusieron en camino mientras se susurraban. No dejen que entre hoy ningún pobre. Y salieron con prepotencia, pensando que podrían llevar a cabo su plan. Mas cuando la vieron, no la reconocieron. Y se dijeron que se habían equivocado. Después, tras tener certeza de que era su huerta, dijeron, lo hemos perdido todo. El más sensato de ellos dijo, ¿acaso no les dije que recordamos a Allah diciendo, si Allah quiere, cuando decidimos recolectarlo todo? Dijeron arrepentidos, glorificado sea Allah, hemos sido injustos. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. Y empezaron a echarse las culpas unos a otros. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. Dijeron, ay de nosotros, realmente nos hemos excedido al no haber querido dar nada en caridad. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. Puede que Allah nos conceda algo mejor a lo que hemos perdido si nos arrepentimos. Realmente, deseamos que nuestro Señor nos perdone. Así castiga Allah en esta vida a quien se excede. Pero el castigo de la otra vida es aún mayor, si supieran. En verdad, los piadosos tienen reservado junto a su Señor los jardines de las delicias. ¿Acaso íbamos a tratar a quienes se someten a su Señor como a los transgresores que se rebelan contra Allah? ما لكم كيف تحكمون؟ ¿Qué les sucede? ¿Cómo juzgan tan mal? أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ ¿O es que siguen alguna relación divina? إن لكم فيه لما تخيرون. que les dice que tendrán todo aquello que deseen? أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. ¿O acaso les hemos concedido una promesa de nuestra parte, valedera hasta el día de la resurrección, y que obtendrán lo que quieran para ustedes? سألهم أيهم بذلك زعيم. Pregúntales, oh Muhammad, ¿quién puede garantizarlo? أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. ¿Acaso tienen divinidades que se lo garantizan? Que traigan a esas divinidades si son veraces. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. El día de la resurrección se manifestará con todo su horror y se despedirá a quienes rechazaban la verdad que se postren, mas no podrán hacerlo. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Mantendrán la mirada baja y estarán cubiertos por la humillación. En verdad, eran invitados a postrarse sometiéndose a Allah en la vida terrenal cuando físicamente podían y no lo hacían. فدعني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Déjame a solas con quienes niegan esta exhortación, oh Muhammad. Los castigaremos gradualmente por donde menos lo esperen. وأملي لهم إن كيدي متين. Y les concederé un plazo de tiempo antes de castigarlos. Realmente, mi plan es sólido. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. ¿O acaso les pides una remuneración por transmitirles el mensaje y esta los agobia? أم عندهم الغيب فهم يكتبون. ¿O es que poseen el conocimiento absoluto del gaib y lo registran? فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. Espera pacientemente, oh Muhammad, la decisión de Allah. Y no seas como el del pez, el profeta Jonás, que invocó a Allah pidiéndole auxilio cuando estaba angustiado en el interior del animal. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. Si no hubiera sido por la gracia de su Señor, habría sido arrojado a un lugar inhóspito, reprochado. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. Mas Allah lo había escogido para que fuera un profeta, e hizo que fuera de los rectos y virtuosos. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. Quienes rechazan la verdad, casi te lanzan un mal de ojo para derribarte por el odio que te tienen cuando escuchan la exhortación del Corán, y dicen de ti que estás loco. وما هو إلا ذكر للعالمين. Mas este Corán no es más que una exhortación para los mundos de los hombres y de los jinn.